Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 2 AM estás escuchando Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. Fin. Espacio publicitario. Play it loud. Play it hard. Play it hard. Hasta las 2. Miller Genuine Draft presenta Selections by DJ Paul. Un sonido te prepara para lo que viene. Metro. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. En cada sonido sentís el groove. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. DJ Paul Oficial. We'll be right back. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. 95.1, un sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Medianoche. Oficial. We'll be right back. De 0 a 2 AM. Se enciende la noche. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. @DJPaulOficial. Música. La mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Selections by DJ Paul. Una selección de sonidos te prepara para lo que viene. Sábados de 0 a 2 a.m. Selections by DJ Paul. Metro 95.1. Sonido urbano. It's party time. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Innovación es transgresión. Visión. Crea nuevas experiencias. Perteneces.